Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. El profeta Elías fue uno de los profetas que Dios usó más espectacularmente en el Antiguo Testamento. Tanto es así que nosotros los predicadores llamamos a Elías el decano de los profetas, el din de los profetas. Tan importante es Elías, que Elías representa la profecía del Antiguo Testamento. Así como Moisés interpreta la ley o representa la ley, Elías representa a los profetas. ¿Por qué digo esto? Si usted lee en el Nuevo Testamento, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró frente a Pedro, Juan y Jacobo, ¿quiénes aparecieron? Apareció Moisés, el representante de la ley, y apareció Elías, el representante de los profetas, hablando con Jesucristo. Y una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien yo me complazco, a él escuchen. Dando a entender que Elías y Moisés reconocían la autoridad de Jesús en este cuadro tan hermoso en el monte de la transfiguración. Elías, vuelvo y repito, es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Ahora, la semana pasada, yo le dije a usted que Elías era un hombre semejante a usted y a mí. Y Elías tenía que ser pasado por el molde para Dios poder utilizarlo en toda su plenitud a el ministerio que le había llamado. Yo quiero que note usted este cuadro. Dejamos a Elías la semana pasada en las aguas de Querit. Las aguas estaban calientes, ya faltaban, se estaba evaporando. Y yo les dije que Elías estaba en este lugar, porque previamente había entrado en el palacio de Acab. Y le había dicho: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que a menos que yo diga, no volverá a llover. Y Dios le dijo: desaparece. Y en ese momento, Elías se tornó en el hombre más buscado, el enemigo público número uno, el más buscado en el pueblo de Israel. Ahora está Elías en este lugar de Querit, decíamos la semana pasada, esperando. Está allí con paciencia, bebiendo aguas del arroyo, y cuervos venían y tiraban carroña. Acuérdese que le dije la semana pasada que no era tibón steak que le traían. Probablemente eran pedazos de animal, que por ahí los cuervos, que son aves que comen carroña, el cuervo come cualquier cosa, dejaban caer pan, desperdicio, dejaban caer, y Elías comía dos veces al día. Ahora, yo quiero que note, Elías está en este lugar, está estacionado allí, esperando con toda paciencia una orden de Dios. Una de las cosas que Dios siempre le enseña al creyente es la paciencia. ¿Sabe por qué? Y es una de las lecciones que más trabajo nos da a nosotros aprender. Usted, doña, por ejemplo, su marido está medio raro, usted quiere que se convierta en 24 horas. El hijo, usted quiere que cambie en 36 horas. Ora a Dios por un trabajo y usted está esperando que el trabajo a las 3 horas aparezca. Porque el hombre es impaciente. Y una de las cosas que fortalece nuestra fe es la paciencia. Es más, fe y paciencia se dan la mano. El que es impaciente no tiene fe. El que cree en Dios tiene la paciencia para esperar en Dios y esperar a Dios. Uno de los salmos dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso del pecado. ¿Cuántos de ustedes tienen paciencia? A Dios hay que tenerle paciencia. Dios tiene todas las cosas de nuestra vida bajo control. A veces pensamos que las cosas no están bajo control. A veces pensamos que a Dios se le ha salido las cosas de control. Pero Dios tiene control de todas las cosas. Ahora yo quiero que usted note. Elías está en este tiempo de espera. En un lugar aislado. En un lugar donde no sabe cuándo va a salir. Está en este lugar probablemente apartado del camino. Solamente oye a lo lejos los chacales, las hienas. De cuando en vez el aleteo y el canto de los cuervos que vienen. No hay ningún tipo de comunicación. No sabemos cuántos días esperó. Dice allí: después de muchos días. En ese sol ardiente, en ese lugar inhóspito, el hombre de Dios está esperando. Dios le dijo: vete allá. Y si Dios le dice: vete allá, Elías se levanta y va a ese lugar. No crea usted que para Elías fue fácil estar en el arroyo de Querite esperando. Elías no era el tipo de persona que iba a estar mucho tiempo en un lugar. Elías era un hombre de acción. Y cuando hay un hombre o una mujer de acción, es muy difícil que esté tranquilo esperando. Muy difícil. Pero una de las cosas que usted debe de acostumbrarse es que cuando Dios le dice espera, es tiempo de esperar. No por mucho madrugar, dice la palabra del Señor, amanece más temprano. Si Dios dice espera, espera. Ahora cuando Dios dice avanza, es tiempo de avanzar. Ok, yo quiero que note, es aquí en este lugar, que ahora de repente, quizás Elías ya está esperando, dice: me está faltando el agua. El agua ya no hay, se está acabando. ¿Cuándo me moverá Dios de aquí? Es en ese momento que viene la orden de Dios. Elías, levántate, es hora de caminar. Y ahora comenzamos a leer en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y usted pone sus hermosos ojos color zapote o mamey allá en la pared. Oiga lo que dice. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Note, en estos versículos hay mucha información que estos versículos nos dan a nosotros, que van a ilustrar no meramente lo que pasó con Elías, sino también cómo Dios trabaja con usted y conmigo. Note, lo primero que Elías está en el arroyo de Querit. Hay sequía, el agua se acaba. Los cuervos están trayendo sus comidas, sus carroñas, lo que le dejaban caer. Elías por muchos días es sustentado. De repente, Elías está diciendo: ¿cuándo vendrá la orden de avanzar? Yo no sé cuántos de ustedes Dios los tiene en llamado de espera. ¿Cuántos de ustedes están esperando que Dios le mueva? ¿Cuántos de ustedes están esperando noticias de parte de Dios? ¿Hay alguien de aquí que está esperando respuesta de Dios? ¿Cuántos? Levanten las manos los que están esperando respuesta de Dios por algo. Tenga cuidado, quiero advertirle, quizás Dios quiere que yo en esta noche le advierta. Porque la respuesta de Dios a veces no es lo que usted está esperando. A veces usted ha orado por algo específico. Y hay ocasiones donde está esperando eso específico. Y quizás es de Dios darle eso específico. Pero el método de Dios no es el método que usted está esperando. Una de las cosas que yo he aprendido es, a mí no me importa cómo Dios lo haga, lo importante es que lo haga. Bendito Dios. No importa que sean cuervos que me traigan carne, lo importante es que venga la carne. No importa que sean cuervos que me traigan el pan, lo importante es que venga el pan. No importa que sea el agua en Querit, lo importante es que beba agua. El cómo y la forma como Dios lo hace no importa, lo importante es que Dios lo haga. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. Lo primero que llama la atención en este versículo es, Dios le dice a Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, versículo 9, y vete a Sarepta de Sidón. Sarepta, ya le dije, Querit significa lugar aislado, separado, apartado, cortado. Sarepta significa lugar de fundición. Dios está hablando allí directamente a Elías y le está hablando a usted. Antes de usted tener la victoria en el Carmelo, tiene que ser derretido en el horno de Dios. Antes de usted pararse y desafiar a los profetas de Baal, tiene que estar en lugar separado, donde pueda Dios ministrarle y aprender dependencia de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya salieron de Querit? Algunos están saliendo de Querit. Amén. Pero va a llegar al lugar de fundición. Porque todavía está muy entero. Y Dios dice, no te puedo usar todavía porque está muy entero. Tengo que molerte. ¿Sabes qué? Hasta que Dios no lo hace polvo a usted, no puede usarlo. Yo he aprendido que todo lo que Dios usa, lo primero lo destruye. Todo lo que Dios agarra, lo rompe. Hay gente que dice, Dios, úsame. Dios dice, déjate romper primero. Déjate quebrar, porque quiero hacerte como barro. Yo soy el alfarero. Amén. Eres una vasija que saliste dañada, te dañaste. Y yo como alfarero, dice Dios, primero te muelo y de la misma sustancia, de la misma masa, entonces hago un vaso de honra para mi gloria. Gloria a Dios, porque así como está no me sirve, dice Dios. ¿Cuántos de ustedes están pasando por duras pruebas? Bienvenido que te están fundiendo. No te preocupes, que cuando esté ardiendo al rojo vivo va a sentir un martillazo en la costilla del lado derecho. Y otro martillazo por el izquierdo. Y otro martillazo por detrás y otro por delante para estar bien fiel. Gloria a Dios. Amén. ¿Ha visto usted el anuncio de los Marines? De los infantes de Marina. Dice, se comienza con hierro bruto. Dígale hierro bruto al que está al lado. Se templa. Se martilla. ¿Lo has visto el anuncio? Y de repente, y a martillazo, cuando vienen a ver, sacan una bonita espada. Y esa espada simboliza el comando. Y dice, para ser un Marine. Así que ese pedazo de hierro viejo, oxidado que es usted, Dios puede hacerlo acero inoxidable. Cuando usted entra a la sala de cirugía, todos los instrumentos quirúrgicos en la sala de cirugía son de acero inoxidable. Las tijeras, las pinzas, todas las valvas pesadas, los ángulos rectos, todos los instrumentos de cirugía son acero stainless steel, acero inoxidable. Que usted puede, eso esterilizado, ponerlo en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica, ponerlo en el cerebro de una persona y no va a agarrar infección, no va a dejar moho. Pero hay algunos hermanos que están tan mohosos, los pobres. A ver, mira el mohoso que está sentado a su lado. Dígale, ¿está hablando de ti o está hablando de mí? Hay que purificar. Gloria al nombre del Señor. Hay que pasarlo por el crisol. Bueno, dejemos esto. Vamos a seguir. No te le dice, vete a Sarepta. A Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón es el nombre que significa lugar de fundición. Es lo primero que nosotros miramos. Es un lugar donde se refinaba el metal. Ahora bien, allí se derretía el metal. Ahora, lo segundo que a mí me llama la atención es el lugarcito donde Dios lo manda. Note que Elías está escondido en Israel. Y ahora lo mandan al extranjero. Lo mandan a un lugar que se llama lugar de fundición. Y ese lugar está nada menos que en un pueblo llamado Sidón. Dirá usted, bueno hermano, ¿qué es esto? ¿Ese lugar de dónde es? En el capítulo 16 de Primero de Reyes, versículo 31, usted se recordará que voy a leer, le dice, porque, hablando de Acab, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de El Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Sidón era la casa de Jezabel. Se da cuenta, Dios tiene buen sentido del humor. El peor lugar que Dios pudo haber agarrado para mandar a su siervo, lo escogió Dios para mandar a Elías. Oiga esto, la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Cuántos de ustedes sirven a Dios en este lugar? ¿Cuántos de ustedes están en Dios en este lugar? Amén. Se preguntará usted, pero ¿acaso yo creo que Dios me ha abandonado? Porque mira dónde me tiene. Y yo no debía de estar en este lugar. Quizás Dios lo ha metido a usted en Sarepta. Está, hermano, en la lumbre donde se está derritiendo. Y usted dice, porque me estoy derritiendo en este lugar, Dios me ha abandonado. No, está en el lugar donde Dios quiere que esté. Es lo más probable. Note. Se preguntará usted, ¿qué habrá pasado por la mente de Elías cuando Dios le dice, ha llegado la hora de que te vayas? Mira usted, eureka, llegó la hora de que yo me vaya. ¿Para dónde me voy? A Sarepta. ¿A qué? Sarepta. Señor, pero no es allá donde vive Jezabel. La que me anda buscando, no es de allá de donde salió el pecado. Y ahora me va a mandar para allá, a esconderme debajo de las narices de Baal. Note, Sidón, como ya hemos dicho, era el lugar de donde estaba el papá de Jezabel. Y este Sarepta era un lugar, que era un pueblito que estaba como a 2 o 3 millas de la ciudad principal, cerca de la costa, entre Tiro y Sidón. Y algunos autores bíblicos dicen que este lugar, Sarepta, que se llama lugar de fundición, era exactamente de donde fundían los baales que la gente tenía en sus casas, que la gente ponía en los templos. En otra palabra, era la ciudad donde se fabricaban los baales. ¿Está entendiendo cómo Dios trabaja? Mire, después de usted leer esto, no le sorprenda nada de Dios. Porque Dios tiene buen sentido del humor. Y si Dios tiene que meterlo debajo de las puertas del infierno, usted, debajo de las puertas del infierno, Dios lo protegerá. Gloria a Dios. Dije gloria al nombre del Señor. Si Dios tiene que meterlo a usted debajo de las narices de Baal y esconderlo debajo de las narices de Baal, pues debajo de las narices de Baal, Baal no lo podrá tocar a usted. Gloria a Dios. Lo importante es la obediencia a Dios. Amén. Esta es una lección tremenda que Dios tiene que dar. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo Jesús? ¿Cuántos de ustedes saben que están en Dios? No se inmute donde esté. Lo importante es estar cubierto del Señor. Si está cubierto de Cristo, no hay diablo que te toque. Sea bendito el nombre del Señor. Dije gloria sea al nombre del Señor para siempre. Aleluya. ¿Se imagina usted semejante cosa? Bien dice uno de los salmos, Salmo 23. Aderezas mesas delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Le he dicho varias veces que este versículo significa, me pone a comer bueno en presencia de lo que me hace la vida pesada. Varias veces le he dicho, el que le hace la vida pesada, Dios no se lo va a quitar de frente a usted ahorita. A su tiempo se lo va a quitar. Pero ahorita Dios quiere que usted aprenda a tener victoria, aunque tenga el enemigo enfrente. Hay gente que se enferma y dice, Dios, ven, quítame la enfermedad ahorita mismo. Y a veces Dios dice, no te la voy a quitar ahorita mismo, no es el tiempo. Quiero que aprenda a confiar en mí, a llenarte de mi presencia, a vivir bien, a ungirte con mi presencia en oración conmigo y no te importe la enfermedad. Porque yo soy el que tengo cuidado de tu vida y la muerte no te toca hasta que yo no diga. Por lo tanto, vive en mí cada día glorificando y exaltando mi nombre, dice el Señor. Amén, no te deprimes, chavala. No te deprimas, no te sientas mal, dice Dios. Bástate mi gracia y bástate mi presencia. ¿Está hablando Dios o no está hablando Dios? Y diga como dice Pablo, en tu gracia me basto. La gracia de Dios me bastará, como dice el canto. Su ayuda jamás me faltará. ¿Cuántos de ustedes conocen la gracia de Dios? Dios quiere que conozca su gracia. Quiera Dios que salga de este lugar en esa manera. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? La forma como Dios trabaja no es la forma como usted piensa. Lo más ilógico era para el hombre, era que Dios mandara a Elías a ese lugar. Si alguien hubiera puesto a Elías a escoger, Elías, ¿dónde te quieres ir? ¿Para el norte, para Sidón? No, mejor me voy para Egipto, para el sur. Mientras más lejos de Jezabel, mejor, ¿verdad que sí? Esa es la lógica. Pero Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, como mis caminos no son tus caminos. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, es remarcable, es asombrosa la obediencia de Elías. La Biblia aquí nos dice que Elías rezongó. Note que hubo un profeta que Dios le dijo, vete a Nínive. Porque donde quiera se cuecen habas. ¿Saben la historia de Jonás, verdad? La Biblia no nos dice por qué Jonás salió huyendo de Dios. Pero, más o menos sabemos, Jonás le tenía miedo a los ninivitas. Y los ninivitas no eran cosas fáciles tampoco. Los ninivitas le quitaban el pellejo a la gente. Y lo despellejaban vivo. Eran crueles. Y Jonás dijo, de aquí a 40 días Jehová lo destruye. Pues si yo no estoy ahí, olvídate. Mientras más lejos esté, para que Jehová lo destruya de verdad. Eso dicen algunos comentaristas. Otros dicen que les tenía miedo a los ninivitas. La cuestión es que no fue. Pero note usted, Elías no hizo esto. Elías se levantó y obedeció. Ahora yo quiero que usted note, a ¿Alguna vez, quiero hacerle esta pregunta, alguna vez usted ha cuestionado el cuidado de Dios para con usted? ¿Ha cuestionado usted la providencia de Dios para con usted? Una de las cosas que Dios quiere que usted aprenda es que Él cuida de usted. Usted es la niña bonita de los ojos de Dios. Y Dios ha dicho que no le va a dejar desamparado. ¿Cuántos lo creen? Entonces, tranquilo. Me llama la atención que hubo otro personaje. Dios, mire, le estoy enseñando esto. Hay un patrón de eventos en la Biblia que se parecen. Jonás, Dios lo mandó a hacer lo mismo. Al final fue y Dios le dio la victoria. A Elías lo mandó a un lugar que era ilógico. Y otro personaje en el Antiguo Testamento que Dios le hizo lo mismo fue a Ananías cuando Pablo se convirtió. ¿Se recuerdan cuando Pablo se convirtió? Ananías no sabía. Pablo está ciego, está en Damasco. Y ahora Dios le dice a Ananías, levántate y ve y ora por Saulo de Tarso, el que anda matando a los cristianos. Me quiero que vaya. Él está, y esa sí fue profecía de verdad. Le dijo hasta dónde estaba. Está en la calle que se llama derecha. No como los profetas de ahora, que andan inventando y no saben lo que están hablando. Está en la calle que se llama derecha. Y él está orando ahorita. Y ahorita mismo yo le estoy mostrando que tú vas a ir a orar por él. Y le dijo a Ananías, Señor, pero ¿estás seguro que eres tú que me está hablando o me está hablando el otro? Le dijo, Señor, pero yo pensaba que tú me amabas. ¿Are you crazy, Lord? ¿Se te está aflojando una tuerca, Dios? ¿Acaso tú no te das cuenta? Oye, Ananías diciéndole a Dios, es que tú no sabes, Dios. Oye, tú no sabes, Dios. Es que tú no sabes, Dios, lo que este hombre le hace a los siervos como yo que dependen de ti y creen en ti. Señor, ¿qué yo te he hecho que tú me quieres castigar así tan fuerte? Señor, yo pensaba que tú amabas mi vida. Hemos oído el daño que este hombre le ha hecho a la iglesia. Y ahora tú a mí me estás diciendo que vaya a orar por él. Señor, yo creo como que no computa eso. Y Dios le dijo, mira, déjate de tontería, párate y vete. Porque soy yo que te estoy mandando. Porque el instrumento escogido me es este. Y le voy a enseñar lo que tiene que sufrir por él. Váyase. Y ustedes saben la historia. ¿Cuánto han leído la historia? Ananías llega con temor y temblor. Hermano Saulo. Hasta hermano le dice. Hermanito Saulo. El Dios que se te apareció en el camino. Jesús que se te apareció en el camino. Me envió a mí a que orara por ti. Para que recobrara la vista. ¿Saben la historia, verdad? Así que Dios no es la primera vez que trabaja de esa manera. Y probablemente con alguno de ustedes está trabajando de la misma manera. ¿Cuántos de ustedes están en lugar de fundición? Amén. Debajo de las narices de Baal. Quizás las narices de Baal es el vecindario podrido donde Dios lo tiene viviendo usted. Y está diciendo, Señor, pero sácame de estos apartamentos, Señor. Señor, pero yo pensé, pero Señor, pero Señor. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí Dios quiere darte la victoria. ¡Gloria! Señor, dirá usted, sácame de este trabajo. Puro hombre maldiciente. Y usted, doña, en la factoría, única mujer. Y cuatro enamorados enamorándola, proponiéndole cosas torcidas. Señor, sácame de aquí. Y Dios dice, no, chiquita, ahí quiero que te fundas y cree un carácter de creyente y me sirva. y te voy a sacar de allí, pero te voy a sacar en victoria, victoriosa, dando testimonio a los malandrines de gloria a Dios de mi presencia. Ahí Jalisco, no huya, no huya, cobarde. ¿Dónde están los guapos de Dios? ¿Dónde están los valientes de Dios? Gloria a Dios. ¿Dónde están los que oyen serpientes y escorpiones? Es muy fácil leer en la Biblia. Oh, Dios dice que tomarán en sus manos cosas mortíferas. Es cierto. Pero también trabajarán 364 días en lugares inhóspitos. Y el mismo que le evita el envenenamiento con cosas mortíferas es el mismo que en la fábrica donde trabaja le quiere sacar en victoria con buen testimonio. Porque es el mismo Dios. El mismo Dios que sana la enfermedad es el mismo Dios que le protege por las calles de Houston. Es el mismo Dios que en las glorias sea el nombre de Dios. En el año 85 vivía yo en Nueva York. Yo en Nueva York, ¿cuánto han vivido en Nueva York alguna vez? Usted sabe que en Nueva York, ni para qué tenga usted carro. Usted no necesita carro en Nueva York, ¿para qué? Yo no tenía carro. Andaba en tren. Sí, porque en Nueva York, en los apartamentos dichosos, eso no hay parqueo. Y usted tiene que levantarse, y la basura pasa de un lado un día sí, del otro lado un día no. Martes y jueves pasan de un lado, lunes, miércoles y viernes del otro. Y hay tanta gente, demasiado gente, y no hay espacio para estacionar el carro. Y si usted tiene carro, tiene que llegar 2 horas dando vuelta, a ver dónde le da la gana a uno de irse a la tienda para usted meterse. Yo no quiero ese tipo de vida. Así es. Y es un desastre, es un problema. Y luego usted levantarse a las 5 de la mañana con ese frío a mover el carro, si le tocó del lado malo. El lado malo es martes. Porque el martes pasa la basura y si no, te dan un ticket que la semana que usted se gana no le da para pagar el ticket. Entonces tiene que levantarse a las 4 de la mañana, cuando ya se fueron 2 o 3 al trabajo del otro lado a mover el carro con un frío. Es que no, ¿para qué? Yo dije, no, yo no quiero carro aquí, ¿para qué? Pero entonces estaba el problema de andar en tren. Llegaba usted en el tren, había estaciones del tren peligrosas. Se quedaba usted. Ahorita es un paseíto andar en Nueva York, después de Julián y todo eso, que tanto la droga y el crimen. ¿Cuántas veces, hermanos míos, me tocó a mí en la madrugada, la calle 42, debajo en el subway, bajarme en el tren, solo, esperando el otro tren? Ay, mamacita. Yo voy a mi pastor y nada me faltará. Debajo de la tierra me irá a descansar. En ese subway hay lugares donde usted tiene que tomar un elevador. ¿Cuántos pisos para el centro de la tierra? Esperando el tren allá abajo. Hermano, yo le voy a decir, es increíble. Yo durante ese tiempo nunca tuve miedo. Andaba por las calles. Yo sentía la protección de Dios. Yo me sentía que andaba en una burbuja. ¿Ha visto usted como en los dibujos animados que usted con una capa de fuerza invisible? La protección de Dios. ¿Cuántas veces llegaba al apartamento donde yo vivía y la balacera comenzaba después que yo entraba? Sí, porque todo el mundo vendía droga ahí. Raimundo y todo el mundo vendía droga. Ahí fue donde conocí el olor a la marihuana. Donde quiera que yo huelo marihuana, yo sé que es marihuana, porque hermano, todo el mundo la fumaba ahí. El olorcito ese, un olor apestoso dulzón, ¿qué tira eso? Y la balacera, ¿cuántas veces entró? Comenzaba cuando ya yo entraba y terminaba cuando iba a salir. Amén. No estaba en el wrong place and the wrong time. sino Dios tenía mi timing. ¿Se da cuenta? Y usted en ese tipo de ambiente puede vivir en victoria. Y Dios quiere gloria sea el nombre del Señor. Cada día Dios quiere enseñarle a usted a depender de Él. Dios quiere enseñarle que Él es su pastor. Jehová es su pastor. Y Jehová es el pastor que no abandona a las ovejas. Él dice, yo personalmente voy a ir a pastorear mis chivos. Amén, mis ovejas, mis corderos, yo los pastoreo, yo los cuido. No les servirán de comida de nadie. Dios tiene cuidado de usted. Sea, ¿sabe usted por qué algunos de ustedes están aquí? Porque Dios lo está pastoreando y lo sacó de lugares secos y aquí lo trajo. Y es Dios directamente que lo está cuidando a usted. Gloria a Dios, quizá la condición no ha cambiado mucho, pero Dios está al cuidado suyo. Aleluya, aleluya. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No se rinda, porque Dios lo mete en situación que no parezca razonable. No se rinda, porque usted esté en situación donde usted no es donde usted creía que debía de estar. O no creía que está como debía de estar. Dios hasta hoy tiene cuidado de usted. Dios hasta hoy le ha dado de comer. Dios hasta hoy lo ha tenido cobijado. Y es el testimonio. Aunque sea con cuervo, porque a veces ha comido, espiritualmente hablando, con cuervo. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios le ha cuidado? Amén. ¿Puede glorificarle? ¿Puede darle gracias? Gloria a Dios. He aquí a Elías sentado un día en el arroyo de Querit, mirando su arroyito que se seca, la lama está saliendo. Y ahí está Elías, como usted dice, ¿y ahora qué va a pasar? Jehová, no me puedo mover porque tú dijiste que estuviera aquí. ¿Qué voy a hacer? Esperando en Dios. De repente Dios habla y dice, Elías, es hora de que te muevas. Levántate, camina. Ponte en pie, Elías. Es hora de que te muevas y te voy a mover del lugar. Ya yo me imagino que Elías, como usted, dice, a la torre. Gracias, Señor, ya me va a sacar de esta cárcel donde estoy aquí. ¿A dónde me va a llevar, Señor? Quiero que te vayas a Sarepta. ¿Saqué? Epta. Señor, deje relajo. Are you kidding me? Eso está a 15 minutos de la casa de Betsabé. Señor, estoy oyendo bien. O es visiones, o es cosas raras que estoy oyendo. A Sarepta. Sí, a Sarepta te va. Claro, la Biblia nos dice que estas pláticas son inventos míos. Sí, porque la Biblia nos dice, no, son cosas mías. Pero ese es un Elías que viene al centro, que contestaría así. Señor, eso está a 15 minutos. Señor, pero eso está debajo de las narices de Baal. Allí es de donde salen los Baales. Ahí es donde quiero que te vayas. Y ahora vemos al viejo levantándose, caminando por el desierto rumbo a Sarepta, confiando en Dios. El Dios que le mandó a parar la lluvia fue el mismo Dios que lo mandó a esconder. Y ahora el Dios que lo mandó a esconder, que le sostuvo por muchos días, le dice, es hora de que te vayas a Sarepta. Vete allá. ¿Se da cuenta? Dios a veces nos pone en lugares que nosotros no es bueno estar y no nos conviene estar. Pero Dios no abre puerta para otra parte. ¡Tranquilo! cuando Dios quiere que te mueva, te mueve. Amén. Y cuando le mueve y lo pone en un lugar que no es el mejor sitio que usted quiere estar, ¿qué va a hacer? Si Dios no abre puerta, no puede hacer nada. Hasta que Dios nos abra puerta. Elías no podía salir de Querit hasta que Dios no dijera Sarepta. Y ahora va rumbo a Sarepta. Tremendo lugarcito. ¿Cuántos de ustedes están en Sarepta? Ok. Oiga bien. Esto es lo que se llama caminar por fe. Hay un versículo bíblico aquí en el libro de Romanos. Se lo voy a leer. Capítulo 11 dice, versículo 33. ¡Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¡Ay, no la entienda! Como Dios piensa, no entienda. Quiere entender eso. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Ahora la tercera cosa que a mí me... Oiga bien. Número uno. Sarepta. Lugar donde hacen los Baales. Debajo de las propias orejas de Baal. Ahí está Elías. Segunda cosa, tercera cosa, lo manda con una viuda. Oiga bien, las viudas eran las personas más pobres en aquellas regiones. En aquellos tiempos, quedar viuda era la desgracia más grande que a una mujer pudiera pasarle. En aquel tiempo las mujeres no tenían empleos como ahora, que salen, se emplean. No había feminismo como ahora. Las mujeres no trabajaban, tenían su casa, sus hijos, y también ponchaban tarjetas y trabajaban 8 horas. No, la mujer estaba en su casa y la mujer dependía 100% de su marido. Y si le faltaba su marido, su hijo adulto tenía que sostenerla. Y si la mujer no tenía familia, iba a pasar el resto de sus días en una desgracia. Iba a ser abusada o iba a pedir limosna y nadie iba a velar por ella. Así era la situación en aquel entonces. Ahora yo quiero que usted se imagine cuando Dios le dice, vete Elías, porque es una viuda la que te va a mantener. Señor, ¿no podías mandarme con un viudo? Señor, ¿no podía mandarme con alguien que por lo menos tenga empleo? Una viuda, a Sarepta, debajo de las narices de Baal, con una viuda. ¿Qué le parece? ¿Está mirando cómo Dios trabaja? ¿Le parece extraño cómo Dios trabaja? Ok. Ahora, ¿rezongó Elías? No, bajo ningún aspecto. Oiga bien, se levanta Elías y sale para ese lugar. ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a Elías? Esta es la pregunta. ¿Cuál es la lección que el profeta de Dios está aprendiendo? Número uno, a no dudar de Dios. Porque era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo. Número dos, le está enseñando a depender de Dios. Plena y 100% de Dios. Número tres, a ser humilde. Humildad, fe y dependencia plena de Dios. Tres cosas, menciónela. Humildad, fe y dependencia plena de Dios. Humildad, fe y dependencia plena de Dios. Ahora bien, yo quiero que note esto. Se levanta Elías. Sale por el desierto, camino al desierto hacia el norte, millas caminando. Se interna, llega a la frontera de Israel y Sidón, cruza la frontera, va envuelto en su manto. Allá va Elías, todo barbón, barba descuidada de muchos días, sin bañarse, no hay agua ni para beber, mucho menos para bañarse, lleno de tierra, sudoroso, tierroso, quemado del sol, despeinado, curtido por el viento, el sudor y la tierra. Y de repente entra a la ciudad de Sarepta. Versículo 10, oiga lo que dice. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Note usted, Elías, el poderoso profeta de Dios, dependiendo de una pobre mujer viuda, no tiene nada que comer, no tiene nada que beber, muerto de la sed. Mira a la mujer, ya él sabía que esa era la viuda. Ahora yo quiero que usted note, esto es importante, el timing, el tiempo. Note, Dios trabaja poniendo el querer como el hacer. Esa viuda no salió 5 minutos antes. Si sale 5 minutos antes, ya hubiera entrado con la leña y pierde el profeta. Si sale 5 minutos después, pasa el profeta y no se encuentra con la viuda. Es lo que se llama citas divinas. Citas divinas. The right moment at the right time with the right person. Dios poniendo el querer como el hacer. Esa viuda, Dios le pone la necesidad de querer cocinar el último bocado que tiene. Y dice, no tengo leña, en ese mismo momento. Es en ese mismo momento que Elías viene entrando. Dios cronifica, usa el cronómetro. Y estas dos personas se encuentran. ¿Cómo supo Elías que era la viuda? Por la vestidura de la mujer. Sabía que era viuda. Estaba en duelo. Se vestían de una vestidura muy rudimentaria, que se miraba y mostraba a todo el mundo que estaban en duelo. Entonces sabía que era la viuda. Elías en este momento le dice, tráeme un poco de agua, porque tengo sed. ¿Me puede traer un poco de agua, por favor? La mujer se queda probablemente mirando a Elías. Un poco de agua no se le niega a nadie. Y de repente, cuando ya la mujer comienza a caminar, ahí viene el segundo golpe. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahí fue donde la tunca salvadoreña retorció la cola. Porque un poco de agua, ¿verdad? Cualquiera se le da. Pero la última torta que usted tenga. Hermano, el hambre hace que la gente sea egoísta. El que tiene hambre solamente piensa en llenar su barriga. Y no le importa si el otro la llenó o no la llenó. El que tiene hambre. Yo quiero que usted se ponga, ¿qué pasaría por la mente de esa viuda en ese momento? Wait a minute. No abuses, Elías. Pediste agua y agua te daría. Pero que te traiga mi última comida. Dios también estaba probando a esa viuda. Note, oh gloria a Dios. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía, prácticamente esta mujer estaba implorándole, no me vayas a pedir esto. El agua está bien. Note. Ahora, diga usted, oye, Elías no tenía corazón. ¿Se imagina usted? Diría usted, oye, ¿cómo tiene conciencia del último bocado de comida que tiene la viuda? Comerlo. Pero Elías sabía lo que Dios iba a hacer. Porque Dios le había dicho, ella te va a sostener. Ahora, a este punto, ¿sabía Elías la profecía que venía después de esto? Yo no sé. Porque aquí se nota como algo que viene en una forma fluida, dándose el hecho. La Biblia no nos dice si fue allí que Jehová le habló de los detalles. Y puedo sospechar que Jehová le haya hablado de los detalles allí en ese momento. Porque Dios normalmente no dice todos los detalles de todas las cosas, sino lo va dando poco a poco en ese momento. Oiga bien, ella responde, vive Jehová Dios, tu Dios, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Me iba a comer lo último que tenía y ya no hay más que comer. No tengo más nada y me iba a morir de hambre. Ahora yo quiero que note. Elías le dijo, no tengas temor, ves y haz como ha dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocidita debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Note. Obviamente ahí aparece que la profecía Elías le da. Yo no sé, hermanos, si el milagro ocurrió en ese momento o después que hizo la torre. Y a mí me luce. Estos son asuntos míos. Que lo más probable es que el milagro vino después que el profeta comió. A mí no me luce que ella llegó y encontró el tiradero de aceite y harina por toda la casa. No. Lo más probable, y Elías no entra a la casa, se queda todavía afuera. Dijo, cocina y tráemela. Llévate los leños, enciende el fuego. Toma el puñado de harina que dijiste y dame mi lonche. ¿Qué hubiera hecho usted en esa? A ver, miren los pelones que tiene a su lado, sus hijos. El último pan de los peloncitos, eso. ¿Note? ¿Qué pensaría esa mujer cuando iba con los dos leños para su casa? Este viejo verde que te da. ¿Qué se habrá creído que es? Ahora, el muchacho, su hijo, jovencito, niño, tiene hambre. Ella toma la tinaja, saca la harina, vacía la tinaja hasta la última, escurre con el trapito. Saca la vasija de aceite, un poquito de aceite. Exprime casi la vasija. No queda nada. Ahí no queda nada. Pone a hervir los leños. Pone a enciende los leños. Y está amasando aquello. Y el profeta está afuera esperando su lonche. El muchachito, lo más probable, mami, ya vamos a comer. Esto no es para nosotros, hijo. Es para alguien que ha llegado de visita, que tiene más hambre que nosotros. Mami, ¿y la comida mía dónde está? Hijo, no sé cómo vamos a comer al rato, pero hay alguien que necesita esto. Ahora, el pan comienza a oler. ¿De qué se ríen ustedes? No me diga que no comieron hoy ustedes. O tanta hambre tienen. O están como la viuda o el hijo de la viuda. Comelones. Ese pan estaba sabroso, ¿verdad? Mire, pero cuando el pan está calientito así en el horno, huele. Crece el panecito, se mira sabroso, está grandecito ya el pan, calientito. Sale con el pan a donde está el profeta. Que yo me imagino a Elías, le dice, oh, gracias, mucho thank you. Trae una vasija de agua, porque no hay Diet Coke, hermano, ni nada de eso. No, una vasija de agua es lo que hay, pan con agua. Pero para el hambre, hermano, lo que baje, lo que venga. Y ahora Elías parte el pan. Yo quiero que ustedes se imaginen. La viuda está mirando a Elías. Y ahora viene el muchachito y se le pone por el lado. Mirándolo. Elías parte el pan. Señora, hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.